Si supieras que los días son muy tristes, si tú no estás, si tú no estás muy junto a mí. En las noches yo te sueño en la esperanza de verte, amor, de nuevo aquí, cerca de mí. Sandra.